camino, siempre lucho, retaguardia, no descuido. Has caído y nunca has entendido. Me levanto al primer roce y me mantengo en forma erguido. Te has caído, no gastaste el contenido. Me tallo por mi camino, me mantuve sostenido. Te has caído y solo por engrupido. Si deambulo por barranco de caerme, yo me cuido. Te has caído, desde en su trayecto nunca será por vencido. Por vencido. Basta de raperos con su orgullo. En el tuyo con este borazarullo se han caído al precipicio. Solo escucho su maullo, pues mi espalda su murmullo. Exploto en rabia, no saber arremeter en forma sabia. Se me espera el deceso, la pelea sanguinaria. Caerán por su topeza, me dan gusto lo que aceptan. Su caída se endereza. Canta la moraleja, la firmeza, ese proceso para crear la destreza. Luchando codo a codo. En el barrio la gente los respeta. Necesitan resistir, de este tanque van a huir. Esta wea la dejo clara, mejor pónganse a escribir. Vamos funcionando voces, así que te conoce. Le damos la advertencia, este es nuestro aporte. Vamos funcionando voces, así que te conoce. Le damos la advertencia, este es nuestro aporte. ¡Yahoo! Nunca detendré la marcha, me delata esta tinta, ya que mi instrumental llevo mancha. Tú sabías que mi lápiz en tu plana tiene cancha. Mi estrofa en tu libreta queda ancha. Si tu camino es frío, no es mi culpa que te llenes de escarcha. Portas una buena facha, pero le das siempre pasas una plancha. Lo mío es avalancho, no una prosa escurridiza. Las palabras con sentido que por pita se deslizan. Frases nacen de a poco, pero se escurren de prisa. Payaso escurre, tienes una metoxisa. Escribo hasta los flecos y me echo una risa. Los relones son triceras, parafoso mi melisa. Encuentro una payasada que tu tema solo sable de malicia. Van de crack y que el topicia. El cáncer de estupidez se agudiza. Es por eso que agoniza. Ojalá que sea pausa. Tengo unas bajo la manga, que es la práctica y constancia. El ímpetu no pierdo, este tipo no descansa. Puta, los taquiles no tienen el peso, me dio balanza. Me dirijo con buena forma, ya que el tiempo me alcanza. Huellas en buena ruta siempre calzan. Estate, chaucha. Que mi cuadra es la que avanza. Quien domina siempre el rumbo. Marejadas de un buen ritmo con las cuales pues le inundo. En tu plana yo fecundo, no me estanco y sigo y zumbo. Crema cruda en fuga, tus quietos disimulan rima, fuerza bruta. Tu lápiz desembucha, hoy peleo por la plana, mañana tu sepultura. A mí nadie me apura, hoy yo limpio mi cultura. Rima cruda en fuga, tus versos disimulan rima, fuerza bruta. Tu lápiz desembucha, hoy peleo por la plana, mañana es tu sepultura. A mí nadie me apura, hoy yo limpio mi cultura. Yeah. Yeah, sí, el versátil, imperial, 2006, yeah. La destreza te enseña moraleja callejera. Rimas por docera, no groseras te desean. Abarco en cada tema, los versos no se samplean. Solo aplico buena letra que con fuerza te golpean. Atenta a tu defensa, mi línea sigue recta. Voy desarmando sectas que se fueron en pereza. Así que no prometan que su meta está incompleta. Yo sigo dando pelea, represento Cartagena bajo tierra. La hierba va por pesa, inspiración para estos poetas. En mi pieza se reclutan buenos versos para la guerra. Cosecha casera, el buque en tu te la infecta, se impregna. La faena de trabajo no se deja. Que se coma lo que cuesta. Nadie creyó tu historia, así que otra cuenta. Piensa, si en mi camino dejo huella, otros seguirán la ruta. Ojalá con más firmeza. No es precio por lo que suena. Rap chileno, nueva escuela. Mi rap se respeta, ojalá que no haya queja. No quiero tener un juicio porque a mi rap soy adicto. Quiero vivir tranquilo, no hay delito lo que pido. No quiero ser percibido por el aroma de nuestro ruido. Quiero seguir en lo que hago, solo sigo mi destino. Soy objetivo, fui sorprendido en tu vacío. Por perder el equilibrio, sobredosis de desquicio. Prefiero una paliza que no irme en estado etílico. No sé cómo la hago, pero se hizo algo etílico. Combino, rap, combino, intermedio, psicoactivo. Tírame ese vivo y si estoy muerto, resucito. Yeah, puño siempre en guardia, mantente siempre fuerte. Pelea por la causa, dos encisas hasta la muerte. Tu puño siempre en guardia, mantente siempre fuerte. Pelea por la causa, dos encisas hasta la muerte. Yeah. sumerjo la botella de ese vino de rancio. En verso no paremos, sigamos hasta el cansancio. Tomar, rimar, poderse elevar, machacas con el hábito del grado letal. En pleno fin de semana consumiendo veneno, vacilando hasta que cae el puto sereno. La garganta se inflama, a rapear no tengo freno. No da el desempeño, te improviso hasta los sueños. Un tipano sueno, con firmeza, salvo por la destreza. A pesar de esos tiesos, mi tono en la calle nunca cesa. Soy el que con certeza se expresa, en la estación te pesa. Botaré en el rumbo, se enderece, no lo dudes. Mantengo mis virtudes, no aceptan el progreso porque la envidia acude. No puedes, en el camino cedes, cayeron en mis redes. Es como da vuelta al mundo, un cambio rotundo. Yo contra tu grupo verás que no me hundo. Nueva rima yo fundo, de carácter muy profundo. Me sumerjo la botella de ese vino de rancio. En verso no paremos, sigamos hasta cansancio. Tomar, rimar, poderse elevar, guachaca con el hábito, vender grado letal. Yeah. Buenas putas. Toda la hierba. Papel, mate un papelillo, hermano, mate un papelillo.